inestabilidad, falta de coraje, falta de conocimiento, entendimiento y amor, falta de análisis, sentimientos y emociones conflictivos. Zonas de energías, pensamientos inconscientes. Zonas 4, 5, aquí se encuentran las energías, pensamientos que ya han superado sus conflictos y que han podido grabar su energía, porque han trabajado con su lado derecho del cerebro, han usado su dinámica, y con ello, han logrado la elevación de sus pensamientos. Mas a pesar de todo el esfuerzo, aún tienen ciertas recaídas por su falta de conocimiento y entendimiento. En algunas ocasiones, tal vez estos no sean lo suficientemente profundos como para poder analizar y corregir, por eso necesita trabajar y adquirir mucho conocimiento para poder superar los obstáculos. Cuando el ser se encuentra en este nivel o grado de trabajo y tiene recaídas, el universo lo llama inconsciencia, porque se comete por ignorancia y no por enfermedad, como las anteriores zonas. Zonas de energía, pensamientos conscientes. Zonas 6, 7, 8 y 9, aquí las energías, pensamientos existen con conocimiento de causa y efecto. Totalmente psicoanalizadas y profundamente congruentes, poseen la virtud y el don de la visualización externa e interna. Queremos decir que su mundo antimateria trabaja congruentemente, pueden plasmar y ejecutar con perfección absoluta. Descripción de los mundos subconscientes. Cuando hablamos de los mundos antimateria, nos estamos refiriendo a todos nosotros, incluso a ustedes. Todos estamos existiendo en los mundos antimateria. Los mundos materiales, como ustedes los quieren entender, no existen, se trata de una sola energía, densa o sutil. Como ustedes están en la densa, entonces pueden tocarla, porque se encuentran en la misma graduación que ella. Igual nos sucede a nosotros, nos encontramos existiendo en una energía muy sutil y podemos tocarla, porque somos iguales a ella, la energía de los cuerpos se adapta a su graduación y vibración. Cuando decimos que nosotros estamos en el cerebro de un ser uno, debemos entender que en nuestros cerebros existen planetas, constelaciones, estrellas, y todo lo que sus ojos están percibiendo, y que esos planetas pueden estar habitados o no. Veámoslo así. Dentro de sus cerebros hay planetas habitados con seres que viven y se comportan exactamente como ustedes en su planeta Tierra, con personas, casas, animales, vegetales. ¿Cómo es posible? Se estarán preguntando. Nosotros respondemos, si el universo es una mente, todo lo que existe está en la imaginación de esa mente. Todo lo existente es imaginativo, y al serlo, todo lo que sus ojos o sentidos perciben está grabado en su imaginación, y al estarlo, ustedes imaginarán su mundo antimateria y este será igual a su planeta Tierra. Cuando desencarnen irán a un planeta Tierra que se encontrará en algún cerebro que los albergará imaginativamente. Vivirán de acuerdo con lo que ustedes mismos crearon cuando estuvieron encarnados. Ustedes son los creadores de su infierno, purgatorio y cielo, y continuarán viviendo en ese planeta, exactamente igual a cómo eran sus pensamientos. Si vivieron de acuerdo a las zonas 1 y 2, las energías pensamientos que se encuentren en ese planeta estarán en las mismas condiciones graduativas. Será el infierno, de esta forma serán tratados y de esta forma serán curados. Las zonas 1 y 2 del mundo antimateria son grandes centros hospitales, donde las energías pensamientos son curadas por otras energías pensamientos más elevadas que se encargarán.